ciclo de improvisación musical, Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Sí. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Here she comes. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa al que llamamos Agazapados, ciclo de improvisación musical. Y bueno, arrancamos con todo, estamos en Estación Encuentro, así que invitamos a la gente que se quiera acercar. Estamos solicitando un batero, tenemos la batería, pero nos falta el batero y los palillos. Y bueno, y la banqueta también. Así que bueno, invitamos a todos y bueno, vamos a presentar a los que estamos acá presentes. Lucas Porro en guitarra, Carmi Aranda en saxo, Ale Aranda en guitarra, Diego Gutiérrez en guitarra y bueno, muchos más que se van a sumar en breve. Bueno, estamos en Perito Moreno 2865, así que bueno, los invitamos para que se acerquen a tomar una copa, comer algo rico y escuchar buena música. Ay, me faltó Nico, disculpame Nico, Nico Sabás en bajo también, así que... Bueno, también tenemos un invitado que va a llegar alrededor de las 22:30, que es Luis Robinson, armoniquista de, bueno, estuvo con Papo, con la Mississippi, Los Redondos. Así que bueno, están a tiempo para acercarse y bueno, y zapar junto a todos los que están acá. Estamos por 103.5 Radio Goga, todos los sábados de 22 a 24. Y bueno, hoy vamos a charlar un poquito con los músicos. Carmi, te tengo por acá cerca. ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Cómo estuvo el sábado pasado, Carmi? ¿Cómo lo viviste? Buenísimo, sonó lindo. Me contabas que el profe te decía, profe de música, te decía que estuvo bárbaro, ¿no? Tocamos los dos. Sí, Jorge Omad, que estuvo presente acá. La verdad que fue un sábado increíble. Me dijeron que duró hasta las 2:30 de la mañana. Terminó la transmisión a las 12, pero la gente se quedó hasta las 2:30. Así que, bueno, como siempre, junto a todos los que quieren participar... Los invitamos, tenés, no sé, lo que tengas, el instrumento que quieras, te acercás acá y... Y bueno, esto es una gran zapada, así que a zapar se ha dicho. Y bueno, como podrán escuchar, ahí suena de fondo, a ver. Esto es en vivo, desde Estación Encuentro. Así que bueno, como están oyendo. Y también estamos en Facebook, ¿no? Estamos en Facebook, Agazapados, puedes hacerte amigo, comentar, chusmear algo. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más acá, que están en preparativos. Lucas, ¿todo bien? Vení, acércate, charla un ratito conmigo. ¿Cómo va? Muy bien. Che, ¿cómo la pasaste el fin de semana pasado? Estuvo muy bueno, ¿eh? El fin de semana pasado lo escuchamos por la radio, estábamos comiendo en casa. ¿El anterior estuviste vos? El anterior, sí, estuvo muy bueno. Lo bueno de esto es compartir con amigos músicos un rato. Esa es la idea, ¿no? Compartir. Como jugarse un picadito. Claro, jugarse un picadito, eso mismo. Y bueno, aparte decíamos que eran montón de, o sea, de diferentes bandas, pero al final eran uno solo, porque lo que se vibró, lo que se sintió, fue increíble y creo que todo el mundo lo disfrutó desde sus casas o acá presentes, ¿no? Comiéndose algo, disfrutando acá del show. Bueno, Luquitas, hoy también a pleno. Necesitamos un batero, ya lo dijeron. Faltan los palillos, tenemos batero ya, que, pero qué rapidez, buenísimo. Acá está el batero. Nos falta alguien que quiera acercar los palillos, por favor, aunque sea unos palillos chinos, pero alguien que quiera acercar unos palillos. Y bueno, a ver, yo me voy a quedar escuchando un poquito. ¿Podemos largar algo así como para que la gente vaya como ahí mostrándole un poquito qué es lo que va a pasar esta noche? Así como fluya, ¿eh? Ahí va. Cada uno está en su historia, pero juntos. Thank you. Thank you. Seguimos acá entonces en Agazapados, así que parece que se va a sumar la batería, estoy viendo. Así que bueno, palillos hacían falta. El que esté con las más, perfecto. No nos preocupamos, acá está todo perfecto. Así que bueno, todo es una zapada y bueno, lo que surge en el momento, la gente que está acá disfrutando un poco de una comidita, una rica comida, un rico trago. Así que y bueno, hoy estamos en vivo desde por Radio Goga 103.5. Les cuento un poco, así un chivito les paso de la nueva programación que vamos a tener el a partir del próximo miércoles, ¿no, Vele? Martes, arrancamos el martes. Bueno, arrancan el Mañanero, un programa de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, muy bueno, recomendado. Y arrancamos también con un programa Los Ángeles de Goga, tres chicas que van a volver locos a cualquier hombre que se cruce o que vaya a una entrevista. De 13 a 15 horas de lunes a viernes. La vamos a tener a Belén por ahí. En entrevista. Ya te voy a enganchar, Belén, ¿no? Pero vamos a seguir ahora acá. Con Carmi. Bueno, está por venir Robinson, en cualquier momento llega. ¿Sí? Luis, armoniquista. Y bueno, también podemos invitar a alguna voz que se quiera acercar y cantar un poquito. O por ahí si hay alguien que está escondidito que se acerque. Y bueno, estamos acá en Estación Encuentro, así que ya saben más o menos dónde queda. Perito Moreno. ¿Se viene la bata? Ahí va, Y bueno, esto es para escuchar, así que no hablo más. Fit it,

Llegaron los palillos, qué bien, bien para la persona que los trajo, no sé por dónde anda, pero escuchó y los trajo acá. Y bueno, y se integró Flavio en la bata tocando con las manos, señores, ¿eh? No había palillos hasta ahora, tocando con las manos. Y también se sumó Juanelo Álvarez, que está por ahí con su viola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Así que bueno, invitamos también alguna voz que quiera. Y así que bueno, esto es 103.5 Radio Boda. Así que si querés sumarte y venirte acá, estás en Encuentro. Y a ver, Nico, que te tengo cerquita por acá. ¿Cómo va? Bien. Me mato. ¿Cómo la estás pasando, Nico? Bien, lindo, bien. ¿Y el fin de pasado cómo estuvo? El fin de pasado estuvo bastante lleno de músicos y de gente. Estuvo lindo, linda zapada hasta muy tarde. Sí, la verdad que sí. Y bueno, Diego, hoy te sumaste, ¿no? Que tenía ganas, pero no podía, viste, estaba conmovido de la banda mía. Y bueno, y ahora sí. Contanos, ¿cómo se llama tu banda? Ahora 11. La otra vez, bueno, estuvimos haciendo el segundo videoclip de la banda y me quedé con ganas de venir igual. Pero bueno, pero hoy estás acá, así que eso es lo bueno. Y bueno, ¿lo escuchaste por radio? ¿Cómo te enteraste? Me dijo Carmín. Carmín, muy bien, Carmín, grande la vocera ahí. Bueno, la idea es de Carmín, así que de agazapados, así que Carmina, pero si te gusta que diga Carmín. De Carmina entonces. Así que bueno, ¿y la gente por ahí cómo va? ¿Cómo la está pasando? Un gritito porque no llego. Ahí va, igual están un poquito atorados con la comidita, no paran, ¿eh? Entre el copete y la comidita no paran. Así que bueno, los invitamos, anunciamos, o vamos a un cortecito, ¿cómo es el tema? A ver si alguien... Se van a acomodar un poquito, ahora que llegaron nuevos integrantes, vamos a hacer un pequeño recesito, ¿no? Y seguimos en 5, ¿sí? Bueno, y aquí estamos, en Agazapados. Get down. Better watch out. It's gonna be crafty. My version of Rio, what a club. Looking pretty damn sexy, such a love. Out of this world, a level so high. With a perfect behind that she can't hide. Smells of cocoa, driving like a boy loco. Guys want it, go play the loco. Out of your league, if you have no money to feed. Let me tell you something, now the bitch is in need. She'll take whatever she can. In front of a judge, she will stand. Fuck up all your plans, snatch it out of your hands. Make it weak as man, as fast as she can. So get in and out quick or quicksand. You'll sink, no time to blink or think. You better watch out, cause here she comes. Nicki Marilyn. It comes Nicki Marilyn. She's coming with her sexy skin. Making you turn your chin. She's a typical gold digger with a sexy figure, willing to pull the trigger, blowing your shit to smither. Reeves, take you out clean, disturbing your dreams, washing downstream, making you feed. For the skirt and flirts and the lust and hurt, wiping your face in the dirt. Just giving you a heads up for you out of luck, yeah. And find yourself stuck, which will be the case. You'll be behind the race with a slap in the face. And as she does things, solar stress you will take everything. With no remorse, knocking you off course. Find yourself ignored, no sex aboard. Cause that's she does things, yeah. Nicki Marilyn, here she comes. Here comes Nicki Marilyn. She's coming with a sexy skin, making you turn your chin. Make it Marilyn. We'll be right back. Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, you are the lady of my life. Ebony, Ebony, Ebony, you are the lady of my life. Come on. Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony. Yeah. Ebony and ivory. Ebony, Ebony, Ebony, Ebony, Ebony. Ebony. Ebony. I wanna take her all around on my hike. Yeah, show her faces in this world. Make her feel good, cause she's my girl. But a twinkle in her eye and the coconut fire, yeah, drives her mouth wild to paradise and mild. Sexually active, brown skin attractive, blowing your mind backwards, spinning in this atmosphere. She takes away the pain, makes you feel up in the game when she says your name. Yeah, and that's the truth. She accompanies me in the decisions I choose. And it's time to build a family, make my family proud of me. God blessed outstandingly, nickname Ivory. Understanding me? Tell them me. Down. Come on. Hear it in my music. Flows and flavor. Improvisación musical, Agazapados, todos los sábados, 22 horas, Carmina, ¿dónde vas a estar con tus actos? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y tocan lo que lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, agazapados. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro. Porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro. Pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro. Perito Moreno 2865. Teléfono 4455-428. Intercambio, entró a la pista, entró Santi en teclados y Juanelo en guitarra. Y bueno, y acaba de llegar por ahí, lo veo, a Luis Robinson, armoniquista, así que esto la va a romper esta noche, ¿eh? Es un tono y medio. Los invitamos a todos que se acerquen acá a Estación Encuentro en Perito Moreno 2865, y bueno, a compartir, pasar un buen rato acá con la zapada y bueno, y todos los integrantes que participan y que hacen esto posible, ¿no? Y bueno, les quería comentar también que el 5 de mayo hay una marcha, perdón, es un festival que se hace en la Plaza Pagano a las 15 horas, festival de adhesión por la marcha mundial por la despenalización de la marihuana. Así que están todos invitados el sábado 5 de mayo a las 15 horas, las bandas que se quieran sumar. Vamos a estar ahí en vivo, creo que la Rocola sale también en vivo desde la plaza. Así que bueno, están todos invitados. Y bueno, hicimos acá esto que están escuchando es Agazapados. Nada hecho, todo improvisación. Y ahí se suma también, ahí va Flavio, que recién tocaba con las manos, ahora tiene los palillos. Nos encantó Flavio, ¿eh? Y es así, un real agazapado puesto. Ahí vamos a escuchar a los chicos cómo se van preparando. Thank you. Thank you. Thank you. esto, por favor, cómo levanta, Bueno, y acá vamos a un pequeño corte, ¿no? Como para, claro, corte musical, como para que haga un intercambio, vaya un intercambio, algunos que vayan a comer, a tomar algo, y bueno, los que quieran sumarse, que por ahí los veo sentados, los voy a nombrar en cualquier momento. Para allá me está viendo Ale, está también Daniel, así que bueno, quien se quiera sumar, por ahí también está Luis Robinson, que acaba de llegar, y bueno, en breve lo vamos a tener acá charlando un poquito, armoniquista de... Y Leo también, perdón, ¿dónde estás Leo? Me perdí de Leo. Ahí va. Así que bueno, hacemos un pequeño cortecito breve y nos acomodamos un poquito y seguimos acá con esto que es Agazapados, ciclo de improvisación musical, como verán. It's just in our nature. Love a bit of romance, songs will make you melt into your boots. When I take you by the hand and show you the roots, start very slowly by grabbing your waist. It's a wonder taste, skillful the race. And just relax and take it easy. A glass of red wine, believe me, I can rest that body in ways you happen to see me. Yeah, I'll find a G-spot so you can scream my name. Love you, my color, take away the pain. Love you, my color, take away the pain. Lost me, freaky shit in your hair. All I wanna be is your Latin affair. Come on. Lost me, freaky shit in your hair. All I wanna be is your Latin affair. Touch. Love it very much. When you call me poppy, it goes up a notch. Every day seems to be unique. Different position, we never hardly speak. Body language, you're speaking fluent every time with me. You're speaking fluent every time with me. Fireworks and shoot stars. Sex like we're taking a trip to Mars. A journey like we're sitting in the Formula One car. The Latin passion, yeah, it's just who we are. And it will make you feel good. Make you feel like you should. Like you should. And I said, I'll speak freaky shit in your ear. All I wanna be is your Latin affair. I'll speak freaky shit in your ear. All I wanna be is your Latin affair. I'll speak freaky shit in your ear. All I wanna be is your Latin affair. Let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. For the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun catch you crying. We know that crying's not a bad thing, but stop your. De improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y tocan lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Bien. Todos los sábados. A partir de las 22, Agazapados. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Bueno, y seguimos acá en Agazapados, ciclo de improvisación musical. Y bueno, nuestro invitado, recién llegadito hace una semanita al Bolsón, Luis Robinson, acá lo tenemos. ¿Cómo va, Luis? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, y acá estamos acompañados también por... Belén, mi señora. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, gracias por estar, por participar. Así que, ¿se estuvieron de mudanzas? ¿Nos enteramos? Toda esta semana estuvimos con eso. Bien, bien, Mini, ¿cómo va el cambio? Fantástico, buenísimo, hermoso. Muy bien, era algo como que se fue proyectando, se dio y ya lo concretamos. Bien, así que los vamos a tener por acá todo el tiempo, o sea, vamos a estar en contacto. Se van a olvidar de nosotros. Perfecto, eso es lo que queremos. Bueno, contamos que Luis es el fundador de lo que es la Mississippi, estuvo tocando 13 años con Papo, ¿me contabas recién? 13 años, sí. Qué lujo, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y participaste también en disco de en lo que es Los Redondos, en algún disco de Los Redondos? ¿Cómo fue el tema? Sí, en La Mosca y la Sopa, en el 92. Qué buen disco, La Mosca y la Sopa. Y hoy te tenemos acá en Bolsón. Qué lujo, che, ¿eh? ¿Por qué Bolsón? Bueno, porque se dieron las condiciones de geográficas y sociales y todo lo que ya conocíamos de Bolsón, de años de pasar aquí cuando hacíamos giras. Y estar en Bariloche, Bolsón, Esquel, y el clima, y el lugar está bueno, está bueno. Todo coincide, ¿no? Ahí. Bueno, hace poquito estuvo Ricardo Tapia acá en Goga. Lo tuvimos con. Estuvieron con los Bluesers tocando en Bariloche, que tocaron acá en un pub, en el centro. Así que. Bueno, tenés relación con Tapia, ¿no? Sí, sí, la semana pasada estuvimos. Yo di un concierto en Buenos Aires, en la capital. El jueves 19, y Ricky vino a estar invitado y está produciendo el disco también de un amigo de Misiones, y ahí colaboré en la grabación de ese disco y ahí nos volvimos a encontrar con Ricky, así que vamos a estar viendo seguramente cuando la Missy ande por aquí. Está girando todo el tiempo la banda por el país, estuvieron hace poquito en Bariloche, por eso vino por acá, así que cualquier momento, lo que resta del año seguramente van a pasar. Yo estuve después de 15 años en el 2009, todo el 2009. Hubo un cambio ahí de de formación donde se retiraron los vientos y me invitaron a participar de vuelta. Estuve todo el 2009 y anduvimos por acá, me acuerdo, en la fiesta del lúpulo, tocando en el lado de la costa, en el casino de Trelew, se trabaja siempre, en Esquel. Así que seguramente los voy a volver a encontrar y ahora los voy a invitar a mi casa. Qué bueno eso. Y digamos, te vamos a tener cerca de la zona, toda la comarca, ¿no? Te vas a presentar en la comarca. La idea es estar aquí, bueno, viviendo, pero obviamente lo mío siempre es trabajar con lo que hago, que es producción artística, la docencia, que la tenía un poco abandonada en Buenos Aires porque no me daban los tiempos y aparte porque la había abandonado un poco. Así que ahora lo convoco a todos aquellos interesados a querer aprender acerca de la armónica, que lo hago esto desde el año 89, la docencia. Y después, bueno, interactuar y conocer a todos los músicos, artistas en general. De aquí, de muchos son ya viejos conocidos, amigos del alma, me han dado muchísimas manos y me han abierto puertas de laburo en todos los lugares que he podido tocar, aquí en El Sol, La Casona, Boulevard, no recuerdo que otro lugar haya hecho giras en estos últimos años. Y bueno, yo ofrecer mi corazón y mi musicalidad, lo que sea, me encanta todo tipo de música y todo tipo de forma de arte, ¿no? O sea, actuación, magia, cerámica, fotografía, cine. Así que creo que en este lugar suceden cosas, siempre hay gente de paso que viene aquí a refugiarse, algunos escapan de algunas cuestiones, también se los puede conocer. No, en todos lados hay gente, pero bueno, feliz de estar aquí en Bolsón. Esto está bueno. Bueno, bienvenido entonces. Y bueno, te vamos a tener por ahí, ¿no? ¿Te vamos a tener por ahí en el escenario? Sí, por supuesto, sí, sería un placer. Estaría bueno así tocar aquí con los... Mira, acá está el arte patagónico, acá lo tenemos presente, mira. Todos ellos. Ahí estamos, en breve ya va a subir. Y bueno, ¿quién se sumó por ahí? ¿Ale en batería? Perdón, pero yo estoy muy atrás, no veo nada. Camilo en batería. Es que estaba muy cómoda acá charlando con Luis, así que ya vengo. Así que bueno, vamos. Me dijiste Camilo entonces en batería y Ale se sumó en guitarra. En bajo, bien, ahí va. Ale en bajo, perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces arrancamos nuevamente. Bienvenido Camilo, bienvenido Ale. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, así que los esperamos, están a tiempo para venirse, tomarse una copita y disfrutar. Thank you.

Thank you. Por favor, ¿cómo está esto, eh? Por ahí, bueno, tenemos, ahí está Leo. Leo, ¿te vas a sumar? Muy bien, ahí va Leo que se suma también. Por ahí está Juanse, con Luis sentaditos, así que también se van a sumar. Ya nos quedan ratito más de programa. Y bueno, y los que quieran descansar, hacen un intercambio. tenemos también por ahí una voz femenina oculta que por ahí sale en algún momento. No voy a decir su nombre, pero está por ahí. Sí, bueno, Juanse y Robinson pueden subir cuando ustedes quieran, Bienvenidos sean. Un aplauso para todos ellos que están haciendo posible este agazapado. Por favor, para todos, Ale, Diego, Camilo, Lucas, Carmi, Juanse. Bueno, todos. Leo, Juanelo, Luis. Ahí vamos, a ver cómo van formados. Tenemos, a ver, bueno, Carmi sigue con su saxo. Después estamos, ahí entra, bien, ahí entró Leo. Y bueno, y esto está que explota, la verdad está de lujo. Nos pueden escuchar a través de GOA 103.5. Ahí está. Y bueno, y los esperamos acá en Estación Encuentro, ¿sí? Se comen algo rico, toman algo y disfrutan de un show en vivo, de la música. Buen provecho para todos, che. Y bueno, y a disfrutar de lo que es el arte patagónico, por favor. A ver, ¿a quién tenemos por acá? ¿Cómo va esto? A ver, Tabito, ¿qué andas por ahí? ¿Cómo la estás viviendo? Saliendo todo muy lindo. ¿Qué te parece? Está de lujo, ¿no? Invitamos a la gente que se acerque. ¿A quién? A ver, contame, Belén, ¿para dónde voy? Ahí va, me voy a acercar, le voy a dar mi micrófono y dejo de hablar. ¿Sí? Bueno. Thank you. Baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to that same old place, to my sweet home, Chicago? Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to that same old place, to my sweet home, Chicago? Hey, hey, hey, hey, hey, the blues is alright. The hit and hit, the blues is alright. The hit and hit, the blues is alright. The hit and hit, the blues is alright. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. It's a hip, hip, the blues is alright. The hip, hip, hip, the blues is alright. The hip, hip, hip, the blues is alright. The hip, hip, the blues is alright. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. bueno. Gracias. Por favor, ¿cómo estuvo esto? Esto explotó, ¿eh? Explotó. Me trabé acá con el micrófono, no me puedo mover. ¿Alguien me ayuda? Ahí va. Bueno, la verdad que un lujazo, un programón, realmente. Esto sigue. Nosotros ahora cerramos el programa, pero queríamos anunciarles que, Luis, estás ahora con Juanse en la casona, ¿no? Sí, ahora. Tipo una más o menos. Ahora se transforman en calabaza y van derecho. 3 cuadritas, 4 o 5, no, más de eso no es. Así que bueno, queremos agradecer y un fuerte aplauso. Sí, ahora cerramos con eso, pero les quiero, bueno, un fuerte aplauso para todos ellos que hicieron posible Agazapados, todos los que participaron. Sin ellos no es posible, así que realmente un lujo. Y bueno, también aprovecho para contarles de la marcha. El 5 de mayo, gente, en la Plaza Pagano a partir de las 15, festival en adhesión a la Marcha Mundial por la Despenalización de la Marihuana. Así que bueno, el que quiera participar o acercarse, ahí los esperamos, ¿eh? Eso mismo. Y bueno, y cerramos obviamente con un temazo de acá. Uno más la gente pide y cerramos la transmisión, pero esto sigue acá. Claro. Ahí va, le voy a acercar el micrófono acá. Y bueno, nos despedimos con ellos, obviamente. Y los esperamos el próximo sábado de 22 a 24 en 103.5 Radio Boga. Y bueno, un lujo, por favor. Hagamos un blusero, piden por acá, Claudio, ¿dónde está Claudio? Ahí va. Ahí va. ¿Por dónde está Claudio que no lo vemos? Acá. Bueno, gente, que tengan unas buenas noches y los esperamos. El próximo sábado, 22 a 24, acá en Estación Encuentro. Y ahí entró Luquitas, Lucas Porro nuevamente, a las pistas. Y ahí entró Luquitas, Lucas Porro nuevamente, a las pistas. Agradecer a Flavio y a Bruno que pusieron la batería. Hoy no había batería y ellos trajeron sin la batería. Así que bueno, un agradecimiento para los chicos. Thank you. Cualquiera puede tener unos deslices, ven. Cualquiera puede tener. Tampoco es razonable vivir deslizándose. Lo que nos cierra jamás podrá abrirse otra vez. Lo que nos cierra en él jamás podrá abrirse otra vez. Por eso mi amor por ti, nena, fue deslizándose. Unos deslices cualquiera puede tener. Unos deslices, nene, cualquiera puede tener. Tampoco es razonable a vivir deslizándose.